Daniel, vamos a la calle nuevamente antes del cierre, porque allá está nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? Cuéntenos dónde está, por favor. ¿Cómo va? Estoy saliendo de la central, de la sede, de la central, de la CGT, perdón. Eso. De la CGT. En la calle, está la calle Patricias, entre San Lorenzo y Colón. Se acaba de hacer una conferencia de prensa, en tanto la convocatoria de mañana por el tema de la ley base. Escuchemos lo que nos contaban los distintos secretarios generales. Bueno, vamos al audio entonces. ¿Qué estamos pasando? Esto es algo nunca visto en nuestra querida Argentina y la verdad que es imposible seguir adelante con estas cosas que tenemos con este gobierno. La verdad que no se puede seguir en estas condiciones. Debería el gobierno cambiar el rumbo, mirar un poco más para atrás, sentarse a dialogar, pero dialogar con la gente que tiene que dialogar, que son los trabajadores, con la gente más humilde, ¿no? ¿Qué van a hacer mañana acá en Mendoza? Bueno, mañana tenemos una concentración a las 16, primero en la fraternidad ahí en Belgrano y Las Heras. Y después a las 18 nos juntamos todos, convocamos todos a juntarnos en la legislatura, ¿no? Usted marcó algunos puntos que son muy claves junto a sus pares secretarios generales sobre los que afectaría mucho al trabajador. ¿Por qué no recuerda, trabajo? Jubilación, futura jubilación, no se van a poder jubilar. Un montón de trabajadores que en estos años no se van a poder jubilar, van a tener que trabajar hasta más de 80 años para cumplir los requisitos que la ley base quiere para poder jubilarse. No van a haber más moratoria de jubilación para los que no tuvieron la posibilidad de ser registrados como corresponde. No van a haber más. Ahora están diciendo, imagínate que están diciendo que el aguinaldo es una estafa. ¿Qué podemos esperar de esta gente? ¿Qué? Con eso te simplifico todo lo que ellos quieren decir. Quieren decir que los trabajadores debemos ser esclavos. Eso nos están diciendo y lo están llevando a cabo, ¿no? Correa, apuntaba directamente contra Juli Suárez. Así es, creo que los senadores por la provincia de Mendoza, Juri y Suárez, tienen que hacerse cargo de esta decisión que han tomado de apoyar esta ley que bien explicaba Ricardo, que ataca directamente a los jubilados, a nuestros recursos naturales, ataca a los trabajadores, nuestro salario, nuestro poder adquisitivo, persigue a las organizaciones gremiales y de verdad que en eso hacemos responsable a Juri, que pareciera que vive en otro país, digamos, ¿no? En esto hablan de la evolución del salario cuando nosotros estamos viendo en la provincia de Mendoza y a nivel nacional la pérdida del poder adquisitivo. Así que en esto hacemos responsable a Suárez y a Juri de lo que pueda pasarle a la provincia de Mendoza, tanto en sus recursos naturales, en las fuentes de trabajo, en lo que le pase a nuestros jubilados y jubiladas y lo que nos pase a los trabajadores y trabajadoras con nuestro poder adquisitivo. Correa, ¿qué dicen de los 10 gobernadores que han apoyado, incluido alguien del peronismo como Tucumán? Lo que opinamos nosotros es repudiamos esa actitud de los gobernadores, lo dijo bien el compañero Roberto Macho cuando estábamos en la conferencia de prensa. En eso los hacemos responsables de esto, porque lo que no sabemos es bajo qué concepto están negociando y qué están negociando y a costa de qué están negociando. Si están entregando la cordillera, si están entregando nuestros recursos naturales, si están entregando las fuentes de trabajo o están entregando a los cientos de miles de nuestros jubilados en todas las provincias. Roberto, ¿qué tenés para decir acerca de no, esto, a ver, como te digo, esto es un plan, ¿no es cierto?, de la derecha, diríamos, argentina, de Milei, con la complicidad de 10 gobernadores, y asimismo los distintos senadores, diríamos, que representan a cada una de sus provincias. Nosotros tenemos que entender que la ley base no es ni más ni menos que plasmar ya en papel lo que vendría a ser la precarización laboral, la venta de nuestra Argentina y de nuestros recursos naturales, esto para que quede claro, volver a la esclavitud y que siga habiendo más trabajo en negro y lo único que hace es damnificar a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? No hay una reactivación económica real en la Argentina, no llegamos con nuestros salarios a cubrir el costo de la canasta alimentaria, mayor precarización, jubilados muy por debajo de la línea de la pobreza, ya estamos hablando, ¿no? De la canasta alimentaria, y la verdad que nos están sumergiendo, ¿no es cierto? Ni más ni menos que en una crisis social que para dar vuelta, si se llega a aprobar esta ley base para dar vuelta a esta crisis en donde nos han sumergido, estamos hablando de casi 2 décadas para poder remontarnos nuevamente como un país productivo y realmente como veníamos siendo, ¿no? Al cerrar la exposición llamaron a los que vayan mañana a mantener el orden. ¿Cómo va a ser eso mañana, Macho? Mañana hay una concentración en la legislatura provincial a las 18 horas de las 3 centrales sindicales, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT y los sindicatos de base, obviamente. Asimismo vamos a hacer un acto, se va a leer un documento, diríamos, van a estar los compañeros en paz social, tranquilidad, como siempre lo hemos hecho, diríamos, en nuestra provincia y en todos los lugares, los trabajadores, pero para expresar, ¿sí?, en nuestra libertad de expresión, que también nos la quieren cortar, diríamos, de repente, ¿sí?, con todas las imputaciones y persecuciones, manifestarnos y expresarnos fundamentalmente que estamos totalmente en contra de la ley base y estas políticas que se están llevando adelante. Para Romina Castro... En algún momento, puertas adentro, ¿ustedes reflexionaron si es necesaria la reforma laboral sin que se pierda los derechos adquiridos? A ver, la evolución dentro de los cambios culturales que vos tenés, sí, siempre es necesario remodelar, pero no cambiar las reglas de juego para damnificar al trabajador, que es lo que están pretendiendo hacer. Bien, porque esto lo único que beneficia son a las grandes corporaciones y empresarios, no a las pequeñas y medianas empresas, no a la reactivación económica. Acá, en ningún lado de la ley base se habla del blanqueo de todos los trabajadores que están en negro. Bueno, en el Estado tenemos más de 2.000 trabajadores trabajando en negro, en lo privado muchísimo más seguramente, y todos viviendo por debajo de la línea de la pobreza o de la indigencia, ¿no? En ningún lado hay una reactivación concreta de lo que vendría a ser los subsidios, el estado bienestar que le corresponde a cada uno de los ciudadanos argentinos y en la provincia de Mendoza. En ningún lado se plantea qué se va a hacer con los jubilados para bien, ¿sí? Solamente una fórmula que lo único que le quita vendrían a ser derechos y poder adquisitivo a los pobres jubilados, que encima han entregado toda su vida al laburo y a la construcción de una Mendoza y de una Argentina, y lo único que están haciendo acá es damnificarlos aún más, diríamos castigarlos por haberse jubilado, ¿no? Para Romina Castro, Romina, vos habías hablado de las mujeres, el rol de castigo que tienen en ese particular. Exactamente, porque entendemos que las mujeres se van a sufrir totalmente a desalimento, no tan solo en las condiciones laborales, en las jubilaciones, sino que además en la salud, porque hoy la quita que están haciendo para todo lo que son los planes de salud también afectan a las mujeres y obviamente a las mamás, a lo que maternan, porque los derechos a la falta de educación también afecta a las madres y a los hijos que están a cargo, porque hoy sabemos que compañeras que de merenderos, compañeras de diferentes colectivos, ellas ya hoy no están pudiendo alimentar a sus hijos. Entonces también esto está afectando completamente a toda la sociedad misma, y obviamente, como siempre, con los derechos que tenemos las mujeres, es donde nosotros siempre estamos atrasadas y donde nos golpean por la condición de género. Bueno, hablaste de los merenderos y los comedores, que también están cumpliendo un rol que no está cumpliendo el Estado desde hace mucho. Bueno, ahí también bien, muchísimas mujeres. ¿Has tenido contacto? ¿Qué sabes vos de este sector? Sí, exactamente. Tenemos compañeras que justamente ayer en la reunión organizativa planteaban esto, el precio de la garrafa, el precio del bolsón de comida, que no están llegando a poder cumplir. Y hoy sabemos, tenemos fehacientemente, que hay menores de 15 años que están yéndose a acostar a las 19 horas, 8 de la tarde a más tardar, porque no tienen un plato de comida. Porque realmente no están pudiendo llegar a las 4 comidas básicas. Eso repercute en su salud, en su lo que es su inteligencia, y obviamente estamos hablando que estamos castigando a las clases más necesitadas, a las más vulnerables, sin contar, como te decía, las personas jubiladas y las personas con discapacidad. Así que realmente esto mañana, si se aprueba, va a ser un deterioro no tan solo en derechos laborales, sino en derechos sociales, que nos va a afectar como sociedad y obviamente nos lleva a empobrecernos. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí estábamos atentamente, realmente grave el problema, estimado. Es grave y sobre todo para todo el sector laboral, todo el sector laboral activo y pasivo. Así que digo, los trabajadores que están en ejercicio y los jubilados y jubiladas que están, es tremendo el castigo. Y hay algo que no voy a extenderme más porque la verdad que es muchísimo lo que se habló. Lo que sí debo denunciar algo, compañero, al terminar la conferencia de prensa, no se le quería, cada vez que se pedía la palabra para que hablara Romina Castro, compañeros y compañeras de otros medios directamente la ningunearon, y solo al final, cuando se logra poner el micrófono, se fueron todos y no escucharon lo que dijo, lo cual me parece, la verdad, que una soncera muy grande. Que no se le dé la preponderancia y el rol que están cumpliendo hoy las mujeres que están en las cabezas de sindicatos con un gran esfuerzo, y que no se le dé espacios de expresión. Así bueno, que, bueno, eso es quería parte, denunciar eso. Eso es parte también de lo que quieren hacer, ¿no? Silenciar también, ¿no? Tal cual. Cumplen órdenes, nada más que cumplen órdenes. Tal cual. Bueno, en fin. Eso es todo, compañero. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias ahí por los informes de hoy día. Y nos vamos a encontrar mañana nuevamente en el aire. Exactamente. Te mando un gran abrazo a vos y a la Sofi y a la Ángeles. Bueno. Adiós. Gracias. Adiós.